Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Furor por el baraquito, Selina. Así es, Marcos. Tras la visita del mandatario estadounidense Saddam Barack Obama, tenemos hoy la agradable visita de nuestro héroe tecnológico Peter Touch. Les ¿Cómo presentamos está, ya mismo Peter? A Peter Touch. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Selina. Hola, Julio. Contanos, ¿qué es esta novedad? Está haciendo furor el muñequito de el baraquito. ¿Lo bueno, podemos llamar así? Se llama baraquito, exactamente, Selina. Y fíjate que acá lo tengo, no sé si lo ves. Sí. Traje dos versiones. Una que es la que estamos viendo y la que está ya a la venta para todo el país ahora que llegó el presidente de los Estados Unidos. Es muy simpático, les cuento. Sí, le contamos un poquito a la gente. Es una reproducción en miniatura del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ya lo ven que es exactamente del mismo color. De todas maneras, viene con muchas aplicaciones y cosas para ponerle y sacarle. Ajá. ¿Querés que te cuente un poco, sí, Selina? Sí, por supuesto. Estoy Fíjate, primero te cuento, esta es la versión oficial, la que vemos acá, la que estamos consumiendo ahora y la que todo el mundo está comprando en todos lados. A ver. Hay otra que es la que no salió a la venta, que estaba prevista para antes de las elecciones del 22 de noviembre. Por las dudas de que ganara el otro candidato, teníamos este que tenía un bracito que se le extraía. Claro. Pero ahora está este. Ahora no es necesario que sea desmontable. Por supuesto, este es idéntico. ¿Y qué características tiene este nuevo de acuerdo, digamos, al resultado de las elecciones? Mira, por ejemplo, te viene con esto que no sé si entendés lo que es. Si yo te lo doy, sí. ¿Sabrías lo que es o no? No. No entendés lo que es, ¿no? No, parece un diploma. No entiendo. Se trata de un mini premio Nobel de la Paz, Selina, claro. Porque él ganó el premio Nobel de la Paz. Se lo pones acá en la manito, encastráselo. Ajá. Y fíjate cómo queda con el premio Nobel recién. Y hasta parece que le cambia el gesto de la cara, parece más bueno. Realmente es un hombre muy pacífico. ¿Qué más te trae? En cuanto al color, acá viene con unos pincelitos. ¿Es verdad que podés cambiarle el color? Exactamente, Selina, porque a mucha gente no le gusta que sea tan negrito. Entonces lo blanquean con este blanqueador. Y queda un poquito más morenito. Me parece muy gracioso porque este que es para Corea del Norte. Este es el que tiene este los ojitos. Este tono es Corea. Esto North es así. Le vamos a contar un poquito a la gente. Al igual que la Coca-Cola, que tiene distintos sabores en distintos países del mundo, por cuestiones de adaptarse a las culturas diferentes. Claro. El muñequito también se adapta. En este caso, no fue necesario adaptarlo. Es exactamente el mismo que se vende en los Estados Unidos. Y así se garantizaron que el público lo iba a consumir. ¿Y es así acolchonadito? Porque tiene que un chaleco antimisil. Tiene el chalequito antibalas y tiene la mini limusina. ¿Querés que lo subamos a la mini limusina? ¡Ay, qué divertido! Me encanta, esto es maravilloso. Después nos vas a contar dónde lo podemos adquirir. Subilo a la mini limusina, Selina, ponelo y la disparamos. Que tiene transfusión de sangre también, con la misma sangre del presidente Obama. Adentro de la limusina tiene de todo. Tiene cocina, tiene bar, tiene gimnasio. Uh-huh. El mini gimnasio. Adentro de la limusina. Y también tiene la colección de jazz, como sabemos que el mandatario mucho, sí, le gusta, ¿no? Así que bueno, los dejamos con esta novedad, el furor por el baraquito. Momento, también tiene esta forma anatómica que tiene. ¿Es por algo en particular? Bueno, eso no sé si lo podemos decir, Selina. Sí, por supuesto, es una utilidad. Sí, funciona. A ver, lo puedo decir porque estamos en horario. A ver, estamos, decímelo en voz baja. Funciona como supositorio. Ah, sí, perfecto. Sí. Claro, vos te lo introducís. Y hace las veces. Te hace de un, exactamente. Perfecto. Uh-huh. Bueno, ¿alguna particularidad más tienes? No. No sé, muchas cosas, pero hay que descubrirlas. Uh-huh. Bueno, te dejo este de regalo para vos. Ah, oh, eso es un amor. Te agradezco muchísimo. ¿Dónde lo pueden adquirir? Lo ¿En pueden todos adquirir los shoppings en todos de los Capital? Shopping de Capital, tanto en el Abasto, como en el DOT, como en el Alto Palermo, etcétera. ¿Qué etcétera? Es este cablecito que tiene aquí por detrás que le estoy descubriendo? Ah, el cordoncito umbilical. Después te lo cuento para la próxima. No, pero esto que da electricidad. Ah, no, esto es la mini picanita que te trae. Porque es por las dudas. Funciona también como forma de defensa personal. Y tiene gas pimienta. Por supuesto, estamos hablando apretale del acá presidente. Y tiene gas pimienta. Mira, apretá. No apretes. Fue el flash informativo. No fue.